hijos del pastor. Humilde pesebre, cunita de pasto, la vaca, la oveja y el burro orejón. Aquel 24 de un diciembre hermoso, para gloria eterna nació el niño Dios. Aquel 24 de un diciembre hermoso, para gloria eterna nació el niño Dios. Buenas noches, tango. Puede ser un tango dedicado básicamente al pesebre, no son muchos los que trabajan con el tema, pero Libardo, cuando hablamos de candombe pensamos siempre en Uruguay, es así, ¿no? Sí, porque es el lugar donde se asentó, digámoslo así, ese género. Allí no sé si es que hay mucho mucho moreno, no digamos negro, moreno, sí, pero esa es la música de ellos. Claro, es que el puerto de Montevideo recibió una gran cantidad de africanos y con el tiempo los, me imagino, los que llegaron y sus descendientes no olvidaban los ritmos de su África. Por eso el candombe, vuelvo y digo, se asemeja o se asimila mucho con el término o con el país uruguayo. Por eso vamos a traer un candombe que se llama justamente candombe de Navidad. ¿Quiénes lo crearon? Sí, señor, y ese es el género, la música y la letra la hicieron un hombre muy conocido en nuestro país, Romeo Gavioli, que fue el mismo Romeo Gavio que trabajó mucho con la orquesta del maestro Donato hasta que él se suicidó lanzando su carro al Mar del Plata, que usted lo contó aquí en alguna oportunidad, sí. Doctor Peláez. El sí, sello señor. Es Sondor, ese sello es de Montevideo. Vamos a Así oírlo. Así es. Romeo Alfredo Gavioli nació y falleció, como lo dijo Libardo, trágicamente en Montevideo con apenas 44 años. Él fue básicamente violinista, director de orquesta, pero siempre al final de su trabajo quería ser cantante y cantaba. Vamos aquí a apreciar a Romeo Gavioli con su conjunto en el candombe, Candombe de Navidad. Esta noche es buena y mañana es Navidad. Encendieron las bengalas, se ilumina la ciudad. Las campanas tan alegres, las fogatas tan color, se sostienen en el espacio el sonido del tambor. Repica el tambor, reflejos hay de luz, calor en el hogar. Reunidos mi verín, sueñan con Baltasar. Mientras el año viejo nos dice a su amigo, y acerca el año nuevo, sembrando la noche no te vuelve, dice el barrio en su cantar, y los cohetes con sus luces quieren el cielo rasgar. Tamborines ya recorren con sus ruidos la ciudad, y entre músicas alegres va llegando Navidad. Repica el tambor, reflejos hay de luna, gallo desde el hogar, reunido al piberío, sueña con Baltasar. Mientras el año viejo no dices a su adiós, y acerca el año nuevo, sembrando la ilusión. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Siempre que escuchemos un candombe libardo, no podemos ignorar los tambores, ¿no? El ruido, ¿cómo le dije? La percusión, ¿no? Es evidente. Y me parece que, no sé, libardo, si estoy equivocado, ¿este candombe no lo cantó Alberto Castillo? ¿Candombe de Navidad? No tengo presente ese dato, pero qué bueno. Yo pienso que esto lo hacían en marchas sí, muy claro. Sanas que realizaban allí en el Uruguay, claro. En Montevideo. Y qué bueno, hablando claro. De marchas y o sobre todo de fiesta, qué bueno que la gente pues aprovechara esta Navidad, sus bailes, sus alimentos tradicionales, pero que nada de pólvora, que no hubiese pólvora. Y como nos escuchan en todas las ciudades del país, ni aquí, ni en Cali, ni en Medellín, ojalá en ninguna parte la gente gastara la plata en pólvora. Es que siempre se terminan accidentados, quemados. Eso es triste. Y eso le pedimos a los oyentes, pero también les queremos ofrecer y recordarles que hay un número en un WhatsApp donde ustedes pueden opinar, preguntar, solicitar temas para este programa. ¿Qué número es, Libardo? 320-986-0448. 320-986-0448. Bueno, en la siguiente tonada de alabanza, sí se nos fue el tiempo, porque vamos a traer unos... Era un cuarteto, Libardo, un trío. Hablo de los trovadores de Cuyo, que tiene mucho que ver con el occidente colombiano. La música de ellos, de los años 30 y pico, todavía por ahí se escucha, como aquel tema, ¿dónde andará? Bueno, en fin, porque es que vamos a traer una tonada que se llama Viva la Nochebuena. ¿El autor o los autores fueron? La música y la letra le pertenecen al maestro director, a Hilario Cuadros, que el 7 de diciembre cumplió 68 años de fallecido, el 7 de diciembre. Esa música la recordamos no solamente en el Gran Caldas, sino yo creo que en todas partes, en todos los lugares del país. Bueno, ¿esto lo grabaron para qué sello? Para el sello Odeón. Y cuando iban a estudio, casi siempre eran 5 los integrantes de los trovadores de Cuyo. Aquí los vamos a tener, como es habitual o era habitual en ellos, con guitarras. Los trovadores de Cuyo, en el tema o en la tonada, ¡Viva la Nochebuena! Ya viene la Nochebuena, ya vienen los pastorcitos, ya viene la Nochebuena, ya vienen los pastorcitos, trayéndole juguetitos para el portal de Belén, trayéndole juguetitos para el portal de Belén. Ya vienen los Reyes Magos, guiados de una estrellita, ya vienen los Reyes Magos, guiados de una estrellita, con oro, incienso y mirra, para adorar al niñito. Con oro, incienso y mirra, para adorar al niñito. Cada uno con su rebaño, gustosos y satisfechos. Cada uno con su rebaño, gustosos y satisfechos, esperan la luz del día para dejarle en su lecho. Esperan la luz del día para dejarle en su lecho. Levántate, Manuelito, para comer todo junto. Levántate, Manuelito, para comer todo junto, para tomar un traguito después de los buñuelitos, para tomar un traguito después de los buñuelitos. ¡Viva la Nochebuena! ¡Viva! Buenas noches, tango. Hilario Cuadros, Libardo, fue además de cantar y de ser folclorista, fue un verdadero poeta. Pero hay un detalle, yo no sé, Libardo, dicen que él compuso o trabajó música colombiana, con pasillos básicamente. No sé, bueno, si se podría encontrar algún trabajo de él. Y estaba recordando que en el año 28, 1928, Hilario Cuadros, Morales, formaron el primer grupo de los trovadores de Cuyo, cuya etapa de trabajo se comprendió entre 1927 y 1956. Ese tono chillón, llorón, ¿no?, que tenían los trovadores de Cuyo. Muy bien, pero, Libardo, volvamos al tango. Vamos a traer no solamente un cantante muy conocido en Colombia, la orquesta que lo va a acompañar, sino el tango en sí, el Bazar de los Juguetes. ¿Autores? Sí, es una obra que no puede faltar en estas festividades de diciembre especialmente. El cantor Roberto Rufino, la música, la letra le pertenece a Reinaldo Giso. Esta grabación en la Casa Odeón, 5 de mayo, año 1954. Óigame, Libardo, Roberto Rufino vino a Colombia. Sí, señor, estuvo por acá cantando en algún momento. Yo creo que lo trajeron en el Festival de Tango que hacían en Medellín, Roberto Rufino. Sí, es posible que sí. Es uno de los compositores de esta obra, donde vamos a apreciar la orquesta de Don Miguel Caló, la Orquesta de las Estrellas, con la voz de Alberto Podestá, el Bazar de los Juguetes. Cierre la puerta porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al Bazar de los Juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena sin un solo regalo, con un cacho de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus juguetes en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Si mi vieja era era tan pobre. Le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete pa' jugar. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Él trabajó, Alberto Podestá, en un cabaret famoso de la época llamado Marabú, y ahí se encontró y conoció a varios futbolistas de River Plate. Se hizo amigo, entre otros, de Pipo Rossi, de Pedernera, de La Bruna, y no olvidemos que él hizo un tango dedicado a Carrizo, a Tarzán Carrizo, que era el arquero de River Plate. Pero encontré a Libardo mirando y mirando por ahí, que Alberto Podestá en Colombia, usted tenía razón, él debió grabar para Sonoluz porque estuvo con Cristóbal Ramos, Ramón Ozán y el negro Joaquín Mora. Y mire usted, en Venezuela grabó con los Caballeros del Tango, que era el grupo de Garcés, ¿no es cierto? De Raúl Garcés. Sí, señor, grabó con ellos y aquí en Bogotá grabó para el sello Vergara, un sello supremamente bogotano. Sí, así es. Don Alberto Podestá, el bazar de los juguetes. Muy bien, nos vamos de vals. El vals de la Nochebuena. Autores: Néstor Rodi. Música: letra: Domingo Losso. Grabación del 27 de noviembre del año 1944 en la Casa Odeón. Libardo, ¿este Néstor Rodi no era también un hombre que hacía glosas? Claro, era el que recitaba. Hizo numerosos temas muy famosos con Floreal Ruiz y con Julio Martel. Muy bien. Bueno, no está Martel, pero sí está la orquesta que tuvo a Martel entre sus cantantes. Hablo de Alfredo de Angelis, que va a acompañar a Carlos Dante en este vals, el vals de la Nochebuena. Y entre mis venas, fe, canción y adiós, mi novia buena. Hoy lloro ese adiós y evoco en esta noche rota la dicha pasada. Solo estoy, ternura de mi corazón, en esta noche donde estás, retorna mi paloma azul de amor. Mi nido frío falta tu fantasma de mi juventud, deliran por tu regresar, tu verdad. Ya brindan gritos de ansiedad, campana, música y canción, las doce dan y tú estás, y lloro en esta Navidad. No quiero que mi llanto sea risa de payaso cuando tú me veas, cariñito mío, piensa en el calvario de mi soledad. Quiero que mi llanto sea risa de payaso cuando tú me veas, cariñito mío, piensa en el calvario de mi soledad. Buenas noches, Tango. Bueno, era Carlos Dante. Bueno, Libardo, fíjese que estábamos haciendo, en esto de la Navidad, las grandes orquestas todas trabajaron. Vamos a traer una muy especial. Pero hay un tango que se llama Feliz Navidad. Los autores fueron el maestro Juan D'Arienzo y Juan Polito, que era uno de sus músicos. Del maestro D'Arienzo son los responsables de la música. La letra le pertenece a Ernesto Rodríguez. Lo escucharemos en una grabación de la RCA Víctor, 2 de diciembre del año 1958. Pero mire qué curioso, Olivardo, ahora que usted mencionó a Juan Polito. Resulta que Polito y D'Arienzo formaron alguna vez una orquesta para el año 29. Y calcule usted que, bueno, Polito era pianista, D'Arienzo era violinista, pero lo más curioso es que el estribillista de ese grupo, ¿sabe quién fue? Carlos Dante, pero a que apenas tenía 23 años, estaba despuntando el hombre en la carrera del tango. De manera que Juan Polito, con su piano, fue un hombre muy importante también en la historia del tango. Y como lo prometimos, es que la orquesta que viene es la de Juan D'Arienzo, la voz de Jorge Valdés en el tango Feliz Navidad. En torno a la mesa es todo alegría, se olvida una pena, se olvida un rencor, y en la cabecera la abuela dichosa estrecha amorosa al nieto menor. Lágrimas tiemblan en cada pupila, refleja su rostro feliz emoción. Los nietos rodean su blanca cabeza, formando una rueda de dicha y amor. Brindemos, hermanos, brindemos, amigos. Salud para el padre, bendígalo Dios. Y para ti, madre, con toda mi alma, un beso profundo de mi corazón. Campanas de gloria echadas a vuelo repican y dicen por la inmensidad que hay paz en la tierra y hay luz en el cielo. Repican y dicen Feliz Navidad, repican y dicen Feliz Navidad, que hay paz en la tierra y hay luz en el cielo, repican y dicen Feliz Navidad. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Es evidente, Libardo, cada vez que escuchamos a Jorge Valdés, lo bien que manejaba lo que llamaban o llaman en música los calderones y ese subir, esa subida de la voz y sostenerla, ¿no? Valdés. Y me gustó el mensaje, ¿no? Fíjese que él ahí pide paz, mirar al cielo. Feliz Navidad, que es, reiteramos, la que, es que estamos deseando a ustedes de todo corazón, a nuestros oyentes que sé que nos escuchan más allá. Bueno, hemos recibido información o saludos desde Australia, desde Argentina, en España, de manera que son colombianos que en medio de la nostalgia de la época saben que en el tango los estamos no solamente saludando, sino ayudando a estimular su alma. Y esa cantidad de mensajes que van llegando todos los domingos a través del WhatsApp, pues la verdad nos llenan de felicidad. Bueno, aquí volvemos, Libardo, con tema uruguayo, porque se llama, es un candombe, se llama Navidad de los Morenos. Autores. Este tema tiene derechos reservados de autor, no aparece en ninguna parte, así está en el disco a 78 revoluciones por minuto del sello Odeón, grabado el 7 de diciembre del año 1955, Doctor Peláez. La orquesta la va a dirigir Héctor María Artola. La voz es la de Jorge Orlando Vidal. Jorge Vidal, que a propósito había nacido en Caballito, un barrio muy popular, y comenzó, mire usted cómo es la vida, en un bar argentino más popular en un barrio, el barrio de La Chacarita. Él trabajó con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, pero aquí lo va a acompañar la orquesta de Mario Artola, Jorge Vidal, en un candombe. Navidad de los Morenos. La lonja moreno, dale, dale sin cesar, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Dale a la lonja moreno, dale, dale con amor, y el pan dulce comeremos que nos hizo tía Leonor. Nochebuena de los morenos, la fogata de Navidad. En el cielo el lucerito va guiando a Baltasar, que les trae a los negritos regalo de Navidad. Dale a la lonja moreno, dale, dale sin cesar, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Dale a la lonja moreno, dale, dale con amor, y el pan dulce comeremos que nos hizo tía Leonor. Nochebuena de los morenos, la fogata de Navidad. En el cielo el lucerito va guiando a Baltasar, que les trae a los negritos regalos de Navidad. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Era Jorge Vidal. Este tema se llamaba Navidad de los Morenos, pero viene un tango que se llama solo Navidad. ¿Quiénes fueron los autores, Libardo? El maestro Osvaldo Pugliese, responsable de la música. La letra es de Eduardo Moreno y lo encontramos en una grabación del sello Philips, año 1966. El cantante que vamos a presentar es Jorge Maciel. Su verdadero nombre era Carlos Pellegrini. Pero hay un detalle, Libardo. Él viene a trabajar es con la orquesta de Osvaldo Pugliese y lo acompañó, digamos que eran los dos cantantes de planta, era él y el negro Miguel Montero, ¿cierto? Pero hay una curiosidad. En 1959, esto lo grabó en el 66, pero en 1959 Pugliese viajó con la orquesta o mandó la orquesta en esa época a la Unión Soviética, lo que hoy es Rusia, ¿no? Y viajó él con otro cantante llamado Carlos Guido y además iba un estribillista, un glosador, ¿no? El de los poemas, Luis Mela. Y bueno, grabó con Pugliese 66 temas, el cantante que vamos a escuchar. Y ese glosador, doctor Peláez, sí. Tiene por ahí un tema de la comparsita muy simpático y muy poco difundido en nuestro país. Pero por ahí lo tenemos. Ajá. Y sabe que después volvió Maciel a una gira al Japón en el 65, esa vez en compañía de otro cantante, Abel Córdoba. Muy bien. Este Jorge Maciel va a interpretar con el acompañamiento de la orquesta de Pugliese el tango Navidad. Navidad en la casa de mis padres, canción de Nochebuena, y escuchando en el patio con malvones el cuento aquel de la abuela, una dulce esperanza en año nuevo reinaba en nuestra casa. Y enredor de la mesa tan humilde estaba de fiesta el alma. ¡Cuánta felicidad! Con el amor de mis padres vendrán muchas navidades, pero aquellas ya no vuelven más. En el pasado están las dulces horas alegres que recordarán mis hijos mañana cuando ellos canten en su hogar. Llegó la Navidad al humilde rancho y trajo la emoción de viejos días, de cuando mamá buena les cantaba y se vivían horas de alegría. El chango eleva siempre su cabeza buscando al tata ausente en una estrella. Si no tuve juguetes que alegraran los días de la infancia, mis tristezas tuvieron las caricias de aquellas lindas mañanas, cuando el diario bregar por el sustento hirió mis tiernas manos. En el rudo trabajo mi esperanza volcaba su dulce canto. La felicidad con el amor de mis padres navidades, pero aquellas ya no vuelven más. En el pasado están las dulces horas alegres que recordarán mis hijos mañana cuando ellos canten en su Buenas noches, tango. En el fondo, un campanario. Buena voz, buena interpretación esta de Jorge Maciel. Mire usted, Libardo, que el tango, aparte de saludar la Navidad, también saluda el Día de Reyes. Traemos 6 de enero, se llama este tango. ¿Autores? Arturo Galucci, responsable de la música. La letra es de Reinaldo Giso. Grabación de la Casa Odeón, 8 de octubre del año 1952. Escuchen, este señor Arturo Galucci, su verdadero nombre era Arturo Hércules Galucci. Bueno, manejó el contrabajo, fue compositor, letrista. Pero hay un detalle para las personas que están pendientes de cositas raras, Libardo. Astor Piazzolla, en el año 47, le grabó a este señor Galucci una milonga, Cargamento, con una aceleración rítmica que podría sugerir el deseo de este músico de excelencia por salirse de la tradición de las orquestas del momento. O sea que Piazzolla le trabajó un tema, Cargamento, a don Arturo Galucci. Pero bueno, aquí el cantante nuevamente es Carlos Dante, la orquesta que siempre lo acogió, la de Alfredo de Angelis en el tango, 6 de enero. Baltasar, que como yo eres negro, que vives en el cielo tan cerca del Señor, que traes los regalos para los niños buenos. Yo no te pido nada, ni un surco ni un tambor, tan solo yo quisiera que a todos esos niños que siempre me hacen burla y ofenden mi color, le digas cuando vuelvas que Dios está enojado. Él sabe que me llaman riendo tío Tom. Si vieras cuántas noches me arrinconé llorando, al cielo preguntando por qué señor se burlan de este modo. Me miran con desprecio, me ponen sobrenombres y ofenden mi color. ¿Acaso nuestra historia no habla de Falucho, aquel heroico negro de ala San Martín, que antes de entregarles a otro su bandera, pensó primero en ella y prefirió morir? Anoche quise ver que sangre había en mis venas, con un trozo de vidrio mi brazo desgarré. La sangre que brotaba, o si viera, no era negra. Me puse tan contento saber que hasta lloré. Por eso yo te pido que a todos esos niños le digas que no deben llamarme tío Don, que corre sangre roja bajo mi piel morena. Y tengo como ellos también un corazón. ¿Acaso nuestra historia no habla de Falucho, aquel heroico negro de ala San Martín, que antes de entregarles a otro su bandera, pensó primero en ella y prefirió morir? Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Bueno, aquí estaba Carlos Dante. Vamos a traer Bendita Nochebuena, la que usted va a celebrar pasado mañana. Esperemos que la disfrute. Realmente, Libardo, la Nochebuena es para la familia. El fin de mayo, el 31 de mayo, digo yo, el 31 de diciembre, es una fiesta más abierta, pero la Nochebuena es muy familiar, ¿no le parece? Sí, qué bueno que se reúnan los abuelos, los tíos, exacto, todos sentados a la mesa compartiendo esta Navidad. Porque hoy en día sirven el alimento y el uno tiene el teléfono celular en la mano y el otro, todos están ocupados con los celulares. Ya se acabó esa costumbre, doctor Peláez. Bueno, vamos a traer un cantante, bueno, no muy conocido, pero también aportó. El tango se llama Bendita Nochebuena. Derechos reservados de autor en el tema, y lo encontramos en la Casa Columbia, sello Columbia, año 1956. Esta orquesta también tiene temas muy importantes que aquí lo reclaman mucho al programa, doctor. Mire usted que la orquesta, la de Juan Sánchez Gorio, que entre otras nació en España. Sánchez Gorio, con la familia muy, muy pequeñito lo llevaron. Sánchez Gorio. El cantante se llama Osvaldo Bazán, ese es el nombre artístico, porque el nombre de pila era Osvaldo Alfredo Torino, que además recibió clases de canto, aprendió a tocar guitarra y bueno, empezó en la historia del tango. Aquí lo vamos a apreciar a él, a Osvaldo Bazán, con la orquesta de Sánchez Gorio en el tango Bendita Nochebuena. Thank you. a la vida, a los cielos y al hogar. Vive la hora feliz a pocas horas de la hermosa y cristiana Navidad. Una mesa, Jesús, el recuerdo, mis dos hijos pequeños y el amor de quien hizo más cálidos mis sueños. Noche buena, bendita la de hoy. Si cerrara los ojos un instante y dejara volar al corazón esta escena que ahora he de pintarles, cubriría de lágrimas mi voz. Un humilde ranchito provinciano, junto a un río cordial y juguetón. Navidad, mis viejitos y a su lado, mis hermanos, la dulce abuela y yo. Qué lejana esa imagen blanca y buena, perdón por esta lágrima fugaz. A la mesa, chiquitos, a la mesa de mañana. Mañana es Navidad. Un pesebre de barro y de madera, como aquel de la noche de Belén, junto a un pino de luces y de estrellas, y mis hijos jugando junto a él. Cuánta dicha rondando por el patio de la tibia casita que han sello. Esta noche de amor que es como un canto, noche buena, bendita la de hoy. Un humilde ranchito provinciano, junto a un río cordial y juguetón. Navidad, mis viejitos y a su lado, mis hermanos, la dulce abuela y yo. Qué lejana esa imagen blanca y buena, oh perdón por esta lágrima fugaz. A la mesa, chiquitos, a la mesa de mañana. Mañana es Navidad. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Otra vez el campanario. Vamos a traer una marcha que se llama Año Nuevo, que ustedes seguramente la escuchan mucho por los días, por estas épocas, con Lavillos Caracas Boys, en un tema tropical, en un ritmo tropical, con la voz del desaparecido ya Cheo García. Pero esta marcha, Año Nuevo, primero digamos, ¿a quién le pertenece? Justamente al cantor. Música y letras son de este señor que usted nos va a dar el nombre completo, Cheo García, pero ese era el nombre José artístico. Rafael García. Sí, señor. José Rafael García era el nombre real de este señor que nos dejó esta obra y que Castillo, el que va a cantar, se le midió a él. Alberto Castillo, con el trío Los Halcones. Cuando uno dice trío, piensa en guitarras, no sé, sí. Vamos a ver. ¿Cierto? Podría ser un conjunto típico también. Puede ser. Y la grabación es moderna, año 1956. Ah, bueno. El trío Los Halcones acompaña al médico Alberto Castillo en la marcha Año Nuevo. Año Nuevo, vida nueva. Más alegre los días será, año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos y entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, nuestra pena dejemos atrás. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días será. Sin problemas, sin tristeza, y un feliz año nuevo vendrá. entre pitos y matraca, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos y entre todos cantaremos lleno de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Año nuevo, vida nueva, nuestra fe la dejemos atrás. Sin problemas, sin tristeza, y un feliz año nuevo vendrá. Y un feliz año nuevo vendrá. Y un feliz año nuevo vendrá. Y un feliz año nuevo vendrá. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. No era un trío, era un conjunto que acompañaba a Alberto Castillo. Y en el cierre, Libardo, traigamos un tango en la voz del Zorzal. El tango se llama Un Año Más. Autores: Joaquín Barreiro. Música, letra de Antonio Cassiani. Grabación 17 de junio del año 1930 en el sello Odeón. Las guitarras de Aguilar, Barbieri y Riverol acompañan a Carlos Gardel en el tango Un Año Más. El barrio alborozado festeja el nuevo año, reina la algarabía con todo su esplendor. Adiós a los amargos, adiós a los desengaños, de esperanzas risueñas el año es portador. Sonoras carcajadas, bullicio y alegría, arrullos juveniles de vida y expansión. Del percal las siluetas se pierden este día, para soñar más alto quizás con qué ilusión. Un cuadro pintoresco ofrecen los pebetes en sus juegos inocentes, entretenidos están. Medio cabía un goruda, murmura indiferente. Un año más, ¿qué importa cómo vino se irá? Las notas plañideras de roncos bandoneones estremecen las almas del sueño y emoción. Bebetas taconeras, malevos compadrones, se pierden en los cortes de un tango dormilón. Repiten las comadres que habitan el convento, feliz el año nuevo que el viejo ya pasó. Mientras los desolados recuerdos de otros tiempos de amargo desengaño llenan mi corazón. Un cuadro pintoresco ofrecen los bebetes, que en sus juegos inocentes entretenidos están. Medio escabía un goruta, murmura indiferente. Un año más, ¿qué importa cómo vino se irá? Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. El tiempo terminó y espero que todos los oyentes que nos han acompañado lo hayan disfrutado con el tango y sus historias. Y por eso agradecemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 en Pacho, Cundinamarca, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM, Quinchía Estéreo en Risaralda 89.3 del FM, Radio Guadalajara en Buga 1400 del AM. La cita es para la próxima entrega en esta estación y en este horario. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, Tango.